Sí, la directora la vi hace un mes más o menos en la inauguración del maternal de Los Pozos, un jardín maternal que logramos gracias a una obra muy importante, una demanda de más de 30 años de los vecinos y vecinas de Los Pozos, el jardín 910, que tiene una matrícula de 190 chicos, gracias gobernador. Y en esa inauguración Marcela me pidió, cuando la voy a saludar, me dice, trae al gobernador para la inauguración de mi jardín. Le trajimos al gobernador, Marcela. Agradecer a vos, gobernador, a los ministros, al ministro Andrés Larroque, que siempre está presente contestando cada mensaje y ayudándonos. A Cato. A Javier Alonso, el ministro de Seguridad, que nos acompañó. Al amor de mi vida, mi compañera de vida, de lucha, de militancia, Gustavo Arrieta, el diputado del Parla Sur. A la diputada del Parla Sur, Vicky, que también nos está acompañando. A cada una de las autoridades provinciales, municipales. A los docentes y a las directoras de los jardines maternales que nos están acompañando hoy acá. Espero que no me pidan que lo lleve al gobernador a cada uno de los jardines. A los niños que son los protagonistas. Sin ellos nada sería lo que es tan feliz. Nos ponemos de verlos en el jardín trabajar y tener esta obra para que niños de hasta 4 años puedan desarrollarse, crecer, estar contenidos, felices en este CDI que, como decía Marcela, es el primer CDI de Cañuelas y gracias al acompañamiento de nuestro gobernador y del ministro Catopodi pudimos poner hoy, poder inaugurar. ¿Qué decirte, Axel? Hace más de 4 años que venimos trabajando, proyectando juntos para Cañuelas, vos en tu lugar, para la provincia de Buenos Aires, y en estos momentos tan difíciles estar acá inaugurando el CDI, estuvimos inaugurando un edificio, una obra provincial en la calle San Vicente de 2 plantas que está totalmente equipado y es un polo de seguridad. Estuvimos con el ministro Javier Alonso entregando 10 patrulleros. Realmente es muy importante. Yo siempre digo que es un orgullo trabajar con un gobernador con el compromiso presente, eficiente, pero por sobre todas las cosas humano, que acompaña a cada una de las gestiones y que cuenta con un gran equipo de trabajo en sus ministerios. Cada uno de los ministros responden los llamados y están presentes, y eso es fundamental para una gestión. Por eso tengo el orgullo de decir que durante estos 4 años que vinimos proyectando proyectos muy importantes para la comunidad, hemos sido la gestión que más obra pública trajo a Cañuelas en los 201 años de historia. Esto es fruto de un gran gobernador y de un trabajo mancomunado con el municipio y con la comunidad, con nuestras instituciones intermedias que vemos acá, que siempre nos acompañan y que son un pilar fundamental. Agradecerte también, porque sé que estás trabajando y gestionando. Cañuelas no está ajeno a este ajuste y tenemos muchísimas obras paralizadas, como es la escuela secundaria 11 de Máximo Paz, una escuela que se encuentra en la localidad más grande de Máximo Paz. Y está con un avance de obra del 60%. ¿Qué decirte de la variante Cañuelas? Una obra importantísima que se inició con Cato como ministro de la Nación y Gustavo como administrador general de Vialidad Nacional, una obra importantísima para Cañuelas y para la región, que potencia la producción, la conectividad, que mejora la seguridad vial y que tiene un avance de más del 50%, ¿no es así? Que sería tan importante para toda la región poner en funcionamiento. Tenemos también totalmente paralizada el camino del 72, que une Gobernador Udaondo y Cañuelas, muy importante. Seguramente debemos tener acá vecinos de Udaondo que acompañan el camino a Las Heras, así que para nosotros es muy importante contar con el acompañamiento de un gobernador que entiende que la obra pública es necesaria. Cañuelas, después, en el último censo, fue uno de los municipios que más ha crecido, pero ese crecimiento debe venir acompañado de obra pública, de obras de agua, de cloacas, de asfalto, de escuelas, y este gobernador nos garantiza eso, ese compromiso